están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al único podcast en el cual todos usamos calcetines Donelli. Bueno, no creo que utilicemos calcetines Donelli, pero bueno, yo no sé si todavía existan, pero... Bienvenidos, mi nombre es Giovanni Arévalo, este es el podcast número 86 de la primera temporada o el episodio número 5 de la segunda temporada. Ay, como ustedes. Ah, muy bien. Ay, como ustedes mejor quieren, se acomoden. Como ustedes se acomodan. Y en esta ocasión, como en podcasts pasados y como en realidades alternativas, me acompaña el señor Abraham Morales. Y del otro lado, en la zona negativa, me acompaña el señor Mauricio Matamoros. ¿Qué tal? Hemos platicado innumerables veces pues sobre los cómics, ¿no? Digo, pues a eso nos dedicamos. Pero bueno, hoy va a ser un día especial porque vamos a hablarles de un proyecto que, bueno, que ya todos se enteraron en el blog y se hizo toda una revolución en el mundo de internet cuando se soltó la noticia y todo el mundo comentando, ay, de verdad, no sé qué, el Giovanni, pero hoy vamos a hablar ahora sí extensamente, o lo que nos permite el tiempo de este podcast, sobre un nuevo proyecto que traíamos bajo la manga, bueno, más bien bajo el zipper del pantalón, porque estaba bastante grande el proyecto, ¿no? Entonces, es un proyecto del Marvel Omnibus. Muchos me dijeron, pinche Giovanni, ¿dónde te sacaste ese nombre? Ah, ¿cómo creen? No lo conocía. Cuando el Marvel Omnibus ya es un formato que ya lleva en Estados Unidos un buen tiempo. Como dato anecdótico, para la gente bonita, ¿no? Que pues uno lo insulte, lo no sabe, ¿no? Pero bueno, ahí está el dato. Marvel Omnibus es algo que ya existía. Pero bueno, el señor Matamoros nos va a decir qué es eso del Marvel Omnibus. ¿De qué? ¿Cuál es el concepto detrás del Marvel Omnibus? Son esos camiones que normalmente uno utiliza para ir a las excursiones, no sé si lo recuerdan algunos, digamos en la escuela, en la primaria. Exactamente, señor Matamoros. No, pues cuando, gracias por haber estado en este podcast. Cuando ya le cansan al chofer. Al chofer no se le para. Que le acelere. Híjole. No, realmente fue una gran noticia saber que van a publicar libros extensísimos de Marvel, porque como bien lo comenta Giovanni, es un formato que lleva algunos años produciendo Marvel en Estados Unidos y que difícilmente se habían traducido a otras partes del mundo, ¿no? Porque sus costos de producción obviamente son altos y requieren de un apoyo pues tanto necesario tanto de la parte editorial como de la parte de lectores, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es muy interesante. A mí me entusiasma demasiado porque habla, por supuesto, tanto de la apertura de la editorial como de la aceptación por parte del público, ¿no? Sí, claro. Y esto también ofrece, bueno, creo que va a enriquecer enormemente pues, la historia editorial de la historieta en México, ¿no? Porque, pues así como se van a poder recopilar un buen número de historias, también esto implica que se van a ofrecer. Bueno, si ya nos habían venido dando muy buena calidad con los Monsters y en las ediciones normales mensuales de Marvel, pues el Omnibus es, yo creo que, la calidad más óptima en cuanto a editorial de historieta existe, ¿no? Eso, señor Matamo, qué bonito, bueno, maestro, bravo, unos ya. Aplausos, man. Aquí sí me atrevo a decir que no se había visto un proyecto parecido así en México, ¿no? Eso. Digamos, la discusión ya se había dado respecto a los tamaños y formatos a partir del Monster Edition, que recordemos que, bueno, de las editoriales que ya llevan algunos años aquí en México, ya se han visto muy buenas ediciones, tan buenas como el Monster Edition. Marvel Omnibus sí no había ningún precedente, y esto sí es digno de hacer una fiesta, ¿no? Exactamente, señor Matamoros. Como para celebrar. Como dirían, no seremos los más largos, pero ahora sí vamos a ser los más anchos. Órale. ¿Qué tal? No, pero bueno. Tiene al dedillo usted todas las sexy comedias, ¿verdad? Pero mire, yo les voy a platicar básicamente qué es lo que vamos a traer en este primer volumen que ya sale a la venta el 14 de junio. O sea, ya a unos días, muchos me decían, ¿cuánto va a costar? ¿Va a costar 300 pesos? 500. 500 pesos. Va a costar 700 pesos de a peso la página. Va a costar de a 2 pesos la página. No me imagino cuánto saldría. No, saldría un barot. No, va a costar la miserable cantidad de 199 pesos. No, man. No. 199 pesitos. Unos por ahí en el blog dijeron, ese pinche Giovanni quiere quitarnos todo nuestro dinero. Bueno, va a costar 199 pesos. Es que además, recordemos que cada quien es libre de gastar lo que guste. Exactamente. O sea, ahí van a estar los ómnibus. Exactamente, si se lo quieren llevar. Y sobre todo, para el que me dijo eso, tiene un argumento más para poder estudiarme más, porque no solamente va a salir una portada, sino van a salir dos portadas del Marvel Omnibus. Así es que pueden tener una portada, pero seguramente van a tener el gusanito de decir, puta, ahí está la otra. Yo quiero las dos. Yo quiero las dos, y pues ahí van a estar las dos. Y así van a estar en los seis tomos. O sea, en lugar de comprar seis tomos, van a tener que comprar 12. Bueno, digo, bueno, si quieren, ¿no? O sea, esto es nada más una opción que nosotros les damos. Claro, es eso. Para que tengan eso. Es una mera opción, pero bueno. Básicamente, nuestros primeros seis tomos nos atrevimos a titularlos Extinción Mutante. The House of M and Dangerous Species, porque muchos decían es que no se publicó mucho, y tenían razón. Hace 3 años, cuando nosotros apenas publicábamos 4 cómics al mes, pues obviamente cuando fue todo el evento de House of M, pues nosotros publicamos 2 tomos con la historia principal, pero obviamente se nos fueron todas las historias alternas, o digamos todos los tie-ins que tienen que ver con esta historia. Pero bueno, dijimos, nosotros nos debemos a nuestro público. Ellos son los que piden, ellos son los que pagan. Entonces, vamos a ofrecerles lo que ellos quieren, señor Matamoros. Y por eso, en este primer tomo, ahí les va lo que va a traer. Visitas toquedequeda.net/bullpen. Va a traer el número Excalibur número 13 y 14. O sea, todo esto, obviamente es con referencia a la continuidad gringa, ¿no? Ajá. Pero este primer tomo va a ser, digamos, la primera parte de los tie-ins de lo que va a traer House of M. Tenemos Excalibur 13 y 14, en la cual van a ver cosas que no habían visto del Profesor X tratando de curar a la Bruja Escarlata, ¿no? Que eso está bastante interesante. Después de Pulse, que es un proyecto creado por Brian Michael Bendis, en el cual es el Pulse número 10. Después vamos a tener los 5 números de Spider-Man del House of M. Después, son muy buenos. Sí, caray. Después vamos a tener los 3 números de Iron Man, pues ahorita que está todo el hype de Iron Man. Los 3 números de los 4 Fantásticos. Los 4 números de Hulk, que tienen que ver con House of M. Cable and Deadpool, el número correspondiente de House of M de esta serie. Black Panther y el Capitán América. Todo eso lo van a tener en un solo tomo, el cual muchos dicen, es que ya no lo saques en Monster, porque pues no, pues no va en mi librero. No, este va a ser del tamaño de un cómic normal, pero solamente va a ser con pasta dura y bien gordito, como les gusta a muchos. Con pasta dura va a ser. Con pasta dura. No, pasta dura, efectivamente. Digo, creo que eso es bien importante, porque sí, claro. Creo que dirán otros historiadores, pero si no mal, creo que la única la edición con pasta dura que se había dado de historieta aquí en México, al menos en los últimos 30 años. Yo recuerdo cuando se estrenó la película de Superman de Richard Donner. Sí. Novaro publicó una edición aquí mexicana. Sí, es cierto. Pero de hecho la publicó en edición rústica. La única edición en pasta dura que hizo fue para España. La división de Novaro española hizo su edición en pasta dura, pero la de México fue para variar rústica, ¿no? Entonces, que salgan estas ediciones con pasta dura realmente me ponen muy feliz. Hombre, qué bueno. Pues, ¿no? A ver, yo le estaba comentando a Giovanni, saliéndome un poquito del tema, como acostumbro ya. Como acostumbro, ¿no? Sí, bueno, nada más tantito, ¿eh? A ver cuando nos damos aquí la sorpresa de la era de Apocalypse. Sí, caray. No, una gran historia. Pues mira. Bueno, pero sigamos. Pero mira, ese es como de los del el formato Omnibus te da la oportunidad como de tener muchas historias todas reunidas. Y por ejemplo, este primer tomo pues no va a ser de 100, ni de 200, ni de 300. Es más, ni de 400. Va a ser de 500 páginas este primer tomo, ¿no? Y va a haber algunos tomos, porque bueno, este es el primero. Y es importante aclarar que la periodicidad va a ser bimestral. Entonces eso quiere decir que nos la vamos a pasar aquí trabajando, pues sí, por todos ustedes. Y muchos me decían, oye, pero si sale el Omnibus ya no va a salir el Monster. No, el Monster sigue. No, claro. Para todos hay, porque de hecho siguen los Monsters de los zombies. Porque ahorita seguramente ya todos se compraron su Monster de las especies en peligro, ¿no? Seguramente, claro. Yo lo sé. Pero bueno, ese es el tomo 1 que sale para el 14 de junio. Voy a hablarles un poco brevemente del tomo 2, 3, 4, 5 y 6. El tomo 2, que todavía no tiene una fecha, pero que muy pronto se las vamos a dar, tiene también cosas muy interesantes, y sobre todo esta serie la concebimos más como para agradar al fan mutante. ¿no? Y no necesariamente... Es el que tiene tres brazos. Y no necesariamente que tiene tres brazos y el que tiene el pene en la cabeza. Pues no. Sino aquel que, bueno, que es fan de los Hombres X y puede ser una muy buena oportunidad para todos aquellos que no les gustan tanto los Hombres X, pero se quieran acercar al universo mutante, porque de verdad esta colección va a poner muchas cosas en claro, porque muchos decían, es que yo no entiendo nada, porque está vivo, porque estaba muerto, porque no sé qué, porque no sé qué. Yo creo que estas series les van a ayudar mucho a entender todo lo que pasa y sobre todo se van a encontrar con grandes ilustradores y con grandes guionistas, ¿no? Que yo creo que esa es una de las cualidades de todas las series de los Hombres X o que tengan que ver con mutantes, que han tenido muy buenos guionistas, por ejemplo Claremont, por ahí está Peter David, ¿no? O sea, hay bastantes, ¿no? Pero por ejemplo, en el tomo 2 va a estar un especial de House of M de The Pauls, va a estar Exiles del 69 al 71, va a estar Mutopia del 1 al 4, o sea, series que aquí en México nunca, sí, nunca se habían visto. Por ejemplo, un número de los New Thunderbolts. Por ejemplo, el New X-Men Academy del 16 al 19. El famoso Uncanny X-Men del 462 al 465. El Giant Size Miss Marvel. El Secrets of House of M. El House of M Sketchbook. O sea, este va a ser como un número más bien mutante, ¿no? Para el 3... viene todo lo que, digamos, el resultado del House of M, que es el Decimation, ¿no? Sí. Entonces viene el Decimation House of M, que fue un one shot. Después viene el Son of M, que el protagonista es Quicksilver del 1 al 6, los 6 tomos completitos. Generación M del 1 al 5, que fue la primera aparición de Sally Floyd. Uh-huh. Es ahí que todos ustedes la pudieron ver en Frontline y que la van a poder ver en Frontline de World War Hulk. Así es que síganla por ahí. New Excalibur del 1 al 3. El X-Factor del 1 al 4. Y el Sentinel Squad 1 del 1 al 2. Entonces, no, ahí también. Ya me acordé ahorita que mencionas del X-Factor. Precisamente esa serie es la que dibuja... Ayúdenme, Ryan Zook. Uh-huh. Es muy buena, ¿eh? Sí, sí. Yo compré... Esa fue una de las series que compré. La de Peter David, ¿no? Ajá, Peter David y Ryan Zook. No, está muy, muy buena. Sí, pues, es muy buena. Lleva todo el aspecto, bueno, esta onda del género de negro, de detectives. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, cada tomo, como pueden escuchar, está como muy bien organizado en el aspecto de que en el tomo 3 van a poder encontrar qué es lo que sucede, o sea, cómo a los mutantes se los lleva la corneta, ¿no? En este tomo, en el tomo 4 es un nuevo mutante, y la corneta. Exactamente, imagínate. Uno muy malo. Uno muy malo y que suda mucho, ¿no? Mira, y después en el tomo 4 traemos también cosas muy buenas. Por ejemplo, traemos el New X-Men del 20 al 23, el Uncanny X-Men 466 a 468. O sea, si compran los 6 tomos van a poder tener todo Uncanny X-Men para poder entenderle pues, al Messiah Complex, ¿no? Después tenemos el Mutopia 5, el X-Men Unlimited número 13, el X-Men 198, que va del 1 al 5, que son los 198. Que es como una serie muy importante como para entender muchas de esas cosas. Y una de las grandes, grandes, grandes ganchos de este tomo, dije ganchos, no, grandes series, para este tomo, es el X-Men Deadly Genesis, ¿no? Del 1 al 6. Que ahí cuenta mucho de lo que sucede ahora con los X-Men. El tomo 5 va a ser para todos aquellos que van a mojarse los pantalones. Porque viene todo Uncanny. Viene Uncanny X-Men Annual número 1. Y del Uncanny 469 al 491. Entonces, viene puro Uncanny X-Men. Y en el tomo 6 viene puro X-Men. Por ejemplo, viene el X-Men Emperor Vulcan número 1 al 5. El X-Men Annual número 1 y de X-Men del 188 al 204. En general, si juntamos todas las páginas de estos 6 tomos, nos va a dar un aproximado como de 3.800 páginas. Ahí se los dejamos, échense ese trompo al uño, como dirían. Y pues va a haber mucho material mutante. Entonces, mientras el Messiah Complex esté a todo lo que da, pues obviamente van a poder ir viendo qué es lo que pasa con los mutantes, porque yo me imagino que muchas, muchas personas en el mundo dejaron de leer un poco a los mutantes, porque de hecho eran tantas las series que probablemente era un poco difícil seguirles el rastro. ¿no? Porque teníamos a los X-Men, X-Factor, Excalibur, a Uncanny, a Wolverine por su lado, ¿no? Entonces, con esto nosotros esperamos que todos los fanáticos de los X-Men y los que no son fanáticos de los X-Men, pues le entren. Y pues además, estos seis ómnibus, si juntan los seis, en los lomos se va a formar una bonita imagen cuando la tengan completita. ¡Ah, qué bonito! Entonces, pues está súper coqueto esto, señor Matamoros. No, sí, digo, incluso quienes no quieran leer Los Hombres X pueden comprarlo nada más para formar la imagen bonita. Claro, exactamente, ¿no? Sí. No, y sobre todo que yo creo que vale bastante la pena porque el House of M sí fue, como le hemos platicado en otras ocasiones, como de esos eventos que realmente dan trabajo a muchos escritores y guionistas, porque no solamente se quedan ahí, sino que tiene muchas repercusiones, y sobre todo es muy interesante, la historia principal fue la que se desarrolló y fue la que pues vendió miles de ejemplares, pero de hecho, todas las historias alternas son muy interesantes, sobre todo en el primer tomo, todas las historias, por ejemplo, del Hombre Araña, ¿no? Es una historia muy interesante. Digo, Hulk es muy bueno porque está viviendo en Australia, Hulk, Australia, y vive con los aborígenes, ¿no? Sí, es una historia muy tribal. Exacto, y por ejemplo con Iron Man, que ahorita es el hype de Iron Man, que todo mundo, es que a mí siempre me ha gustado Iron Man. Ese tiene un acercamiento como... Es como una guerra de armaduras, ¿no? Tal cual. O sea, pues básicamente sin contarles la historia, pues Iron Man es uno de los... Es el Sapien, ¿no? Porque obviamente, como todos saben, en el mundo del House of M, quienes lideran todo el asunto de la religión, la política y la cultura, pues son los mutantes. Los humanos son una especie en extinción. Y en el caso de Tony Stark, él, pues digamos que es el Sapien más exitoso financieramente hablando. Tiene Stark Enterprises. Y él se dedica en su tiempo libre a luchar con su armadura en torneos de peleas de armaduras, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa parte está muy interesante. Y pues, ¿qué decir de la historia del Capitán América? Que, bueno, que es como de las mejores, porque en teoría... No, bueno, pues ¿para qué les cuento, no? Pero eso se vio en House of M. Que el Capitán América, pues en realidad, él nunca... Después lo encontraron en hielo, sino él siguió su vida normal. Entonces, digamos que en todos los acontecimientos del House of M, pues él ya está viejito, ¿no? Entonces, vienen muchos acercamientos muy interesantes, por ejemplo, todo este asunto de The Pulse que cuenta el regreso de Ojo de Halcón en el House of M, ¿no? Que también es muy interesante. Entonces, vienen cosas muy, muy buenas, señor Matamoros, y yo creo que vale bastante la pena para todos los que se quedaron como con la curiosidad de qué es lo que sucede, y que de hecho todas estas historias se conectan muy bien con todo lo que está pasando con los New Avengers ahorita, ¿no? Que es lo que estamos publicando. Digo, creo que la mejor manera de leer todo esto, no sé de qué estén pensando los escuchas, los lectores de estas ediciones y del precio. Supongo que algunos dirán que está caro, pero híjole, realmente está a muy buen precio, ¿no? Porque recordemos que las ediciones estadounidenses de estos libros cuestan $100, ¿no? Ah, ¿sí? Entonces, no sabía. Entonces, yo pensé que estaban como en $50. No, digo, yo con trabajo he comprado los dos que han salido de Fantastic Four y Spider-Man, y cada uno ha costado... Pero usted es un potentado, ¿no? Pues usted se podría comprar con mi casa si quisiera. Sí, ¿verdad? Ojalá. Pero les estamos ofreciendo la misma calidad, dejémoslo ahí, por una quinta parte del precio. Exactamente. Sí, creo que esto no nada más. Sí, adelante. Creo que esto no nada más ofrece una muy buena ocasión para leer buenas historias y muchas que no se habían visto, sino que igual yo creo que puede cambiar un poco el mercado, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, están pensando, ay, es que yo no gasto más allá de $50 en cómics, pero bueno, esto va a dar pie para que veamos que, aparte de un hobby principalmente, tal es un entretenimiento, esto también es una pieza de arte, ¿no? Con estos libros ya estamos hablando de una especie de arte objeto, para el cual tendremos que soltar un poco más de dinero, y para el cual incluso muchos van a tener que ponerse a trabajar, ¿no? Entonces, en serio va a tener que cambiar la mentalidad de muchos lectores, y creo yo que para bien, porque se darán cuenta de que pues hay que trabajar por las cosas, ¿no? Y eso ayudará, creo yo, también pues a que la historieta en México se concrete más como un arte realmente. ¿Cuántos años van y nomás no? El mastique no pega. No pega, ¿no? No, creo que ese tipo de cosas poco a poco van cambiando la idea sobre un medio. Y pues bueno, que se pueda realizar, pues demuestra que sí están cambiando las cosas, ¿no? En cuanto en cuanto a adquisición por parte de lectores de historieta, ¿no? Y sobre todo, para todos aquellos que igual ya están interesados, pero que no les llama tanto, o sea, tanto la atención, piensen en que puede ser un excelente regalo. Para alguien sí, te quedan re bien, ¿no? No, así, mira, no, aquí con su moñito, ¿no? Y pasta este... pasta dura, ¿no? Así, pasta dura. Y justamente este formato da pie. En el blog me comentaban, oye, ¿qué pasó con las historias de Spider-Man, por ejemplo? Otro de los proyectos que vamos a tener del Omnibus es todo lo que no publicamos en el salto de editorial entre Vid y nosotros, ¿no? Entonces, para todos aquellos fanáticos de la araña, ahí van a tener todo el material que no se publicó, ¿no? Entonces ahí se van a llenar huecos muy interesantes. Y bueno, fíjate que sería bien interesante. No, bien no interesante. A ver, como no, que no lo publique. No. A ver, pongámoslo así. Yo recuerdo, ajá, que fue una basura de historia. ¿Fue o no fue una? No ha sido de las mejores, digámoslo así. Sí, yo estuvo tan gacha que no la leí completa. Fíjate. Compré como 3 números de los 17 o 18 que forman parte. Yo leí como la mitad y dije, no mames, ¿qué es esto? Mira, el gran problema yo creo que de Maximum... Siempre terminamos hablando de Maximum Carnage. Es que de verdad es mala. Fíjate que el gran problema de Maximum Carnage, creo yo, que es una serie... O sea, que es un... Como dirían... Es un dead end, ¿no? O sea, es un callejón sin salida porque finalmente no te lleva a ningún lado, ¿no? Sí. O sea, y yo creo que Marvel aprendió muy bien la lección con Maximum Carnage porque fue una serie en la cual no tuvo ninguna repercusión. Pues no. O sea, muchos dirían, es que Venom se unió con Spidey, ¿no? Pues sí. Pues sí, pero pues, como que no pasa mucho, ¿no? Sí. Y yo creo que esto es un muy buen ejemplo de lo que después hizo Marvel, por ejemplo, con House of M, que bueno, sí es una serie en la... Bueno, claro, y también depende del guionista y de la idea y de todo eso. Pero en House of M lo que sucede y qué es lo que da para 6 tomos... es ver todo lo que sucedió después. O sea, estamos hablando de casi 3.500 páginas que ustedes van a poder leer para enterarse perfectamente de todo lo que sucede y no tener que estar descargando cómics de la red, que luego se van a acabar los ojos viendo la pantalla. Van a tener el lagrimal así deshecho, ¿no? Gastan luz, ahorita pues en la tierra que ya se nos está yendo a la corneta también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues más bien se compran lo que viene siendo el ómnibus, ¿no? Y lo leen, ¿no? Y lo mejor de esto es que pueden juntarse con sus amigos en la cuadra y todos traen su ómnibus y cada quien puede ir leyendo un pasaje. Yo pensé que se iban a agarrar a madrazos. O bueno, o mira, o todos los usos que le puedes dar al ómnibus, claro, ¿no? Por ejemplo, si no tienes portafolios, puedes utilizarlo para aventarte sobre las escaleras de la escuela, ¿no? Por ejemplo. Si estás muy chaparrín, lo puedes utilizar como banquito para la peluquería, ¿no? O mira, o te cae mal a alguien y lo agarras por atrás y un ómnibus en la nuca, man. Sí. No manches, o sea, hasta le sacas la muela del juicio ahí. Pero bueno, estos son los múltiples usos del Optimus. No, y ahorita pensaba que da para... Ya las posibilidades son infinitas. Son infinitas ahora. Acabo hace cuántos, no sé, como 2 meses, vi una en formato Omnibus todo el Daredevil de Frank Miller. Imagínate. Entonces, bueno, ahí está eso, ¿no? Ahí dejamos esa idea. Ahí la dejamos. Yo creo que sobre todo el Omnibus va a servir para presentar historias de más de 10 años que muchos lectores no conocen en México y que definitivamente son las que merecen estar en esos formatos, ¿no? Sí, claro. Exacto. Sí, no, hay muchísimas porque, por ejemplo, fíjate, hasta ahora nuestro tope son casi 700 páginas, pero quién sabe, pues a lo mejor podemos hacer... ¿Las mil? ¿De una vez? ¿Por qué no? ¿No? Y todo 199 pesitos, man. No, o sea, de verdad que esto sí es un gran esfuerzo por parte de la editorial por traerle a todos ustedes, lectores inteligentes, lectores que saben apreciar lo que es bueno, historias que realmente les van a ayudar a entender mejor todo lo que estamos publicando ahorita, ¿no? Que eso es como importante. Y incluso gente que ni nos compra, pues es una buena oportunidad para llenar ese librero que ha de tener como 2 libros, ¿no? Claro, entonces es una buena oportunidad como para que se vea llenito, sí, ¿no? Sí, que se vean eruditos. Para que se vean eruditos. Ante que las visitas. Ajá, mira, que digan, mira cuánto libro tengo, aunque sea de muñequitos, pues sí, pero mira, soy bien abusado, ¿no? Pues yo, Matamoros, yo le agradezco muchísimo que estuviera compartiendo su conocimiento con nosotros y pues yo creo que vamos a seguir comentando en un futuro. O sea, hasta aquí comentamos un poco de este primer tomo que ya sale a la venta pues en escasas 3 semanas, 2 semanas. Y pues seguiremos hablando, porque además de esto, ya viene la guerra mundial de Hulk, ¿no? Uh-huh. Ya regresa Hulk súper enojado para partirle la carota a los Illuminati, ¿no? Muy bien. Y sobre todo porque ya en próximas fechas también ya sale a la venta Mighty Avengers, que es necesaria para que entiendan Secret Invasion. Entonces nosotros estamos después de uno, otro evento por aquí. Por ahí ya viene One More Day del Hombre Araña, la controvertida historia del One More Day. Y vienen muchas cosas, viene el Messiah Complex, ahorita ya va a salir a la venta, ¿no? Entonces, digamos que para todos hay, ¿no? Y sobre todo que todas las historias están interconectadas, así es que hagan un ahorrito. Si se van a echar otra cerveza, pues mejor pónganse a trabajar. Bueno, pues si ya quieren ponerse a trabajar, pues pónganse a trabajar. De veras, tanta cerveza los va a dejar panzón. Y no tomen cubas tampoco, pues la cuba está como medio nacacha, ¿no? Sí, mucho. Pero mucho. Mira, a Sarita prepara una rebuena. Sí, ¿verdad? Pues es lo que me dijeron. Sí, muy bueno. Que sí están bien buenas, que meten la manita en la cuba y que la revuelven, sí, ¿no? Y ese es el toque Sarita. Y ese es el toque Sarita, ¿no? Sí. Y después de, ¿va al baño? ¿Qué? Les preparo las cubas. Bueno, señor Matamoros, le agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Saludos a ¿sale? Todos. Gracias, y bueno, Mauricio. Señor Matamoros y yo nos vamos a ver al rato en un café. ¡Ay! Bueno, y el maestro Perro Triste también me despido. No, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la vista. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos la próxima semana en el único podcast de Marvel en México. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.